Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas madrugadas a todos y bienvenidos una vez más. Esto es El Fin del Fin de comienza ahora 6 y 4 de la mañana y termina a las 8 en punto. Te prometo que 8 en punto me estoy tomando el bondi y a mi casa no, ¿no? 8 en punto le dejamos el espacio Nacional Rock para que siga con el domingo a full. Pero bueno, aquí estamos, son las 6. Hace frío, no tanto, linda noche. Creo que la gente ya la está disfrutando más. Está saliendo un poquito más. Una campera un poco más finita. Un bodoque menos para tener encima. Cuando entras un boliche y te terminas muriendo de calor. A la que veo muy contenta con el clima es a la señorita Victoria Tombolini, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Algunas cosas, Gala. Primero, ¿cuándo vamos a boliches? Pero bueno, eso ya está, ya se sabe. Segundo, vos me decís que no arranque hablando del clima y la señorita lo primero que dice, hola, ¿qué tal? Qué lindo que está el clima. Así que la conversación de taxista, el comentario del clima, siempre el ascensor, siempre fue nuestro estilo. Así que sí, es verdad, esta semana nos sorprendieron con unos días muy primaverales, tenía que decirlo, ¿eh? Ya tengo que salir sin la campera un día. Que eso era como, wow. Bien. La diferencia es que yo me despertaba de buen humor, creo. Sí, que sí, sí. Era como la gran diferencia de esta semana. Entre levantarte y que haya un día gris y muy frío, levantarte y que hace ya un sol y decir, sí. Ah, bueno, y ¿para qué agarró los anteojos? Suena Good Day Sunshine de los Beatles, que es un tema como re arriba, re de sol, qué sé yo. Si estás enamorado, mejor. Si no, bueno, te haces el que estás enamorado y te mimetizás. Así que, bueno, falta muy poco para la primavera. Estamos como crónica. ¿A cuántos días estamos? Ya estamos exactamente a 10 días de la primavera. ¡Vamos! Porque hoy es un día muy especial. Muy especial, muy especial. La tenemos a Dalila Cáceres en la operación técnica. Bienvenida, Dalila. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, che. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Sofía Tarruela, que está en su puesto de trabajo, ya trabajando ahí, chateando con nosotras por Facebook. Es la productora de este espacio, así que si no te gusta, te vas a quejar con Sofía Tarruela. Nuestras vías de comunicación son, por supuesto, el 4999-0937 para llamar, comentar qué estás haciendo, qué te está volviendo, bondi, taxi. El celular de Gala es 15-55-36-2894. No me pidas que lo repita, por favor. La técnica siempre es cambiar el último número, esa claro. La sabes. Cuando te piden el celular, Porque si lo decís todo mal y estás medio en pedo, no te lo vas a acordar. El problema es cuando te intentan llamar en el momento no, y no ahí, te suena. Volá, volá, bueno. Volá. Vieron que está mi amiga en el baño, chao. ¿Para qué se hacían las pibas? ¿Cuántas veces? Somos el fin del fin de en Facebook, el fin del fin de en Twitter y noctambulas.net en la web. Ahí encontrás todos los programas y distintas notas actualizadas. Lo de actualizadas esta semana... Tuvimos vacaciones. Sí, bueno. Está un poquito con polvo la página. De vez en cuando actualiza. Eso es porque se vienen grandes cosas. Entonces uno quiere, es la calma antes bueno, de... Bueno, vamos a hacer un mea culpa en algún punto. El programa de la semana pasada no está subido, pero porque no tuvimos registro del programa, porque justo se cayó la cinta testigo de la radio. Lamentablemente... Son hechos que pasan, digamos. No se pierden de nada igual. Es un programa más. Tenemos miles y miles de años para seguir en este micrófono hablándoles y acompañándoles. No, aparte justamente Gabriel Gurman, creador de lo mejor de los medios.blogspot.com, que sube todos nuestros programas, estaba de viaje, estuvo acá en Argentina. Estuvo acá en Argentina, que lo vimos, estaba volando en el mismo momento en que estamos haciendo el programa de radio. También a él se le imposibilitó. Bueno, son dos cosas que confluyeron y bueno, así estamos. No hay registro. No hay problema. Hoy, domingo 11 de septiembre, ¿qué fecha, Gala, no? Como decía, es una fecha muy especial. No sé si tanto, digamos, para nosotros, pero me parece que en una ciudad donde es una hora menos, solo una hora menos en la ciudad de Nueva York. Yo pensé que era más la diferencia horaria con respecto a Buenos Aires. Pero me imagino que deben estar viviendo este 11 de septiembre con un poco más de angustia, de temor, recordando una fecha que fue muy importante como bueno, los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono el 11 de septiembre del 2001. Se han hablado muchísimas cosas a lo largo de estos 10 años. 10 años ya. 10 años ya. Con respecto al atentado de las Torres Gemelas. Sobre todo por las guerras que vinieron después, creo que fue un tema que siguió tan vigente, ¿no? La guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Que en algún punto fueron la conclusión de este atentado, que fue el atentado más grande del mundo y sobre todo el atentado más grande que sufrió Nueva York en este caso. Un golpe bastante duro, aparte teniendo en cuenta que es como que vino a decirles, mirá cómo no puedes tener todo bajo control. Mirá cómo te puede pasar. Aunque también están las teorías claro, conspirativas. Ahí estamos. Ahí entramos. Donde en vos este sos una tema. Experta. Vos te encanta. Ella, Gala conspira todo el tiempo. Para Gala, cuando se queda sin crédito, es que las empresas de celulares te roban el crédito automandándote mensajes. Que andás a ver a dónde van a parar, pero. No, para mí cuando te llama una persona que tiene el celular con tapita y vos atendés, si esa persona no te está escuchando, o sea, como que fue un llamado por error, para mí es el claro ejemplo de que las. Empresas de celulares hacen llamadas, porque si tenés tapita no podés llamar por error a nadie. Vamos a ir a las teorías conspirativas del 11 de septiembre. Claro, vos decías esto, a ver, atentado de las Torres Gemelas, y bueno, los yanquis no pueden tener todo bajo control. Se les fue de control un avión, dos aviones, tres aviones, y hasta un cuarto que no apareció. Claro. Pero realmente, ¿no tienen todo bajo control? ¿No tuvieron nada que ver? De eso se tratan un poco las teorías conspirativas con respecto al 11 de septiembre. La BBC hizo un estudio donde participaron más de 1000 personas en Estados Unidos y otras 1000 en el Reino Unido. Se llama The Conspiracy Files in 2011. y encontró que el 15% de los estadounidenses encuestados están convencidos que el gobierno de Estados Unidos... en ese momento, en el gobierno de George W. Bush, estuvo involucrado en los ataques de las Torres Gemelas en Nueva York. Y en Reino Unido hay un porcentaje del 14%. ¿Cuáles son las conspiraciones? Son varias, con distintas cosas. Por ejemplo, la interceptación de los aviones. ¿Por qué la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es la más poderosa del mundo, no puede interceptar a los cuatro aviones que fueron secuestrados? La versión oficial dice que se trató de un inusual caso de piratería aérea, donde donde el aparato que emite señales para determinar la ubicación exacta del avión fue apagado o modificado. Además, justo ese día se llevó a cabo un ejercicio rutinario de entrenamiento militar en el Condado de Defensa Aérea de Estados Unidos. Entonces están muy ocupados y realmente, además, bueno, no pudieron. La teoría conspirativa dice que el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, ordenó a los militares no interceptar las aeronaves. Eso es comprometedor. Obviamente, estamos haciendo una versión acotada de lo que serían las conspiraciones. Hay muchísima más información en internet. Bueno, y otros datos que después vamos a dar. Pero más o menos van por este lado. El colapso de las Torres Gemelas. ¿Por qué colapsaron tan rápido cuando los incendios solo se produjeron en algunos pisos y duraron una o dos horas hasta que se cayó realmente la torre? La teoría oficial, la versión oficial, dice que en una extensa investigación el Instituto de Naciones de Estándares y Tecnologías en Estados Unidos concluyó que las aeronaves dañaron las columnas de soporte de los edificios y causaron que se desprendieran los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego. Además, había más de 10.000 gallones de gasolina del avión que se regaron por varios pisos, incendiaron un montón y generaron temperaturas de hasta 1.000 grados centígrados, cundieron los pisos y doblaron algunas columnas generando en el proceso de sonidos de explosiones. De estas explosiones... Como que hubo algo más además de los aviones que se incrustaron, digamos. No, la versión oficial lo que dice es... Digamos, todas las explosiones, incluso que lo raro y en lo que se basa la conspiración, dice que los aviones no ocasionaron la caída de las Torres Gemelas, que fue una demolición controlada. Y para probar este argumento, resaltan el rápido colapso, que fue en 10 segundos, y después de dos horas de que se habían ocasionado digamos, el choque y los incendios. Sí. Y que hubo muchos ruidos de explosiones justo antes de que se derrumben. Bueno, eso justamente en estos días, lógico, cumpliéndose 10 años, estuvo muy sobre la mesa en la televisión este tema. Y pude ver el otro día el testimonio de sobrevivientes del 11 de septiembre, que decían que por un lado no se hicieron, digamos, las investigaciones tan extensivas luego del atentado, que no los interrogaron mucho, que no hubo un montón de cosas que ellos habían visto, que por ejemplo uno decía que había visto la cara de una persona que después se pudo saber que estaba involucrada, otro, o sea, como que, y también lo que decían era esto de que era muy fácil poner más material explosivo adentro del edificio, en los baños públicos, en los diferentes, digamos, lugares. Que puede tener que ver con esto que vos estás planteando, ¿no? De que se derrumbaron muy rápido. Claro, bueno, que esta es como la teoría conspirativa más fuerte, que dicen que incluso no hubo una debida búsqueda de a ver si había restos de explosivos y demás, que es algo que aparece mucho en la película Psycho Movie, que después vamos a recomendar. Es el episodio número 2 el que tienen que ver, que tiene que ver con el atentado del 11 de septiembre. Siguiendo también, que cuenta mucho sobre lo que es el ataque al Pentágono. ¿Qué pasa con el ataque al Pentágono? ¿Cómo pudo un piloto aficionado volar un avión comercial y después de hacer una maniobra bastante complicada estrellarlo contra un edificio que, a ver, es el Pentágono, es el edificio que no se debería tocar en Estados Unidos? Sí. Bueno, igualmente tampoco es que fue un grupo... O sea, no fueron los pibes chorros lo que hicieron, fue un grupo muy organizado internacionalmente, ¿no? Bueno, esta teoría conspirativa medio que en el medio de todos estos 10 años se cayó, porque habla de que no fue un avión Boeing 757 comercial el que chocó contra el edificio del Pentágono, sino un misil, una pequeña aeronave, un vehículo aéreo no tripulado. Pero... después hubo evidencias de que fue, en efecto, un avión comercial de American Airlines. La teoría se desenfocó en cuestionar la maniobra del tripulante y en argumentar que no fue un piloto de Al-Qaeda, sino uno del mismo Pentágono. O sea, esta teoría conspirativa es la que se ve, digamos, es un fracaso esta teoría conspirativa, porque en un momento que es de lo que habla en Seiken Movie, se habla mucho de gente que incluso dice, no, bueno, yo vi un misil, yo escuché un misil, yo no vi ningún avión, en los restos así, a simple vista, no se veía el avión, pero bueno, puede pasar, no sé. Pero bueno, lo loco fue cuando aparece el segundo avión, el que lo estaba viendo en vivo, hay gente que pensó que era la repetición del primero. Pero imagínate ver eso en vivo. No, y se vio en vivo por todos lados. Por eso, se está estrellando un avión contra las Torres Gemelas. O sea, claramente es un antes y un después en la historia. Sí, totalmente. Es uno de los grandes hechos que por ahí para las personas jóvenes que lees historia, lees tantas cosas que pasaron y que uno no las vivió. Esto es algo claramente que uno vivió, ¿no? Pero está claro, acá, o sea, 11 de septiembre hoy es el Día del Maestro, sí. No nos olvidemos. Y si fuera un día de semana común, todos los chicos no irían al colegio por el Día del Maestro. Entonces, ese día estamos en nuestras casas. Sí. Y te levantaste, te refregaste los ojos y tu mamá estaba mirando el televisor con una cara de miedo. Sí, es muy loco lo que pasa. ¿Qué película estás viendo, ma? ¿Qué es ese avión? Es muy loco lo que pasa respecto de estas fechas que son tan, digamos, grosas, por decirlo de una manera. Como que uno tiende a acordarse lo que estaba haciendo en esas situaciones. Por más que haya sido un día normal en tu vida, un día por ahí, si nosotras que éramos chicas y íbamos al colegio, un día en donde simplemente no tenías clases y te quedabas en tu casa, un día completamente intrascendente en tu vida. Cuando se presentan este tipo de hechos, uno tiende a recordar todo lo que hizo en el día, o por lo menos el momento en el que se enteró, cómo fueron los sucesivos días, y una contextualización de cómo el tema también fue tratado por la gente cercana. Lo mismo, por ejemplo, me pasa con Cro-Magnon. Cuando fue lo de Cro-Magnon, uno se acuerda qué estaba haciendo, cómo se enteró, cómo hizo el seguimiento a través de los medios, cómo la preocupación por la gente al que otro día, estaba ahí, quién llamaste para ver si estaba bien, todo. Sobre todo cuando te toca de cerca, te acordás muchísimo. Pero bueno, esto fue una cosa como muy a nivel mundial, que creo que todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo en ese momento. Sí. Una identificación. A veces uno se acuerda más qué estaba haciendo en el momento en el que se derrumbaron las Torres Gemelas que qué hiciste en el cumpleaños número 22. Pero desde ya, eso desde ya, porque aparte ya desde el cumpleaños 18 uno se empieza a empedar todos los cumpleaños y no te acordás nada. Pero más allá de eso, es muy loco esto de acordarse. Yo en realidad creo que tenía 11 años. Me levanté tarde, obviamente en vivo no lo vi, no hay forma de que lo haya visto en vivo. Y ya había sucedido todo. Y me acuerdo de la conmoción de escuchar conversaciones por teléfono, de mi familia, así que nadie lo podía creer. O sea, en el momento uno cuando es chico a veces no toma conciencia de la magnitud de las cosas. Y no tenés el raciocinio como para decir. Pero después empezás a caer. Y sobre todo, me acuerdo también en el colegio público, el cierre del año, trabajo práctico de las Torres Gemelas. O sea, haciendo una carpeta con todas las noticias, o sea, ya los profesores se volvieron como, fue el tema instalado para los chicos, no importa si tenés 10 años, o sea. Pero, claro, bueno, acá hablando de esas cosas que se recuerdan para siempre, Sofía Tarruena dice que, claro, hoy es el Día del Docente. Se cumplen 10 años del 11 de septiembre, pero también se cumplen 38 años del golpe a Pinochet. Sí. ¿Quién no se acuerda también? Yo no, porque yo, a ver, 38 años, tengo 21, no me acuerdo. Pero creo que todos nuestros viejos se deben acordar de ese momento. Porque instauró las dictaduras militares, digamos, en Latinoamérica, también una fecha más que importante. En realidad, sí, importante para no recordar. Bueno, cerrando un poco esto de las teorías del 11 de septiembre, dimos tres ejemplos como para más o menos contextualizar. Se puede encontrar mucha más información en internet, sobre todo que es la fuente de todas las conspiraciones. Hay una página de internet que se llama pijamasurf.com, que es muy buena. También recomendamos que en este tema pueden ver Zeitgeist Movie, que es un documental de Peter Joseph que hizo en el 2007, que habla mucho, bueno, sobre Estados Unidos, es como el hilo conductor de todo, pero habla mucho sobre el 11 de septiembre, habla sobre la crisis financiera, habla sobre todo un chamullo con respecto a las religiones. Está muy bueno para tenerlo en cuenta. Ahora, todo esto de las conspiraciones sigue, ¿no? No nos olvidemos que hace poco encontraron y mataron a Bin Laden. ¿Qué pasó con Bin Laden? ¿Lo mataron? Fue... ¿Por qué lo tiraron al mar? ¿Es verdad o mentira? ¿Es toda una ficción que dice? La reconstrucción, onda videojuego, onda Counter-Strike, que entraron los tipos y lo... ¿Qué pasó ahí? Busquen, ¿no?, en YouTube la reconstrucción de Chiche, que hizo Chiche. Lo que... No, eso fue... Lo que sí es terrible. Importante es tener bien en claro que uno no se entera de la realidad. Se entera de lo que alguien quiere que vos te enteres de la realidad. De ahí a la realidad puede haber un camino muy corto o un camino de miles y miles de kilómetros. Así que por eso cuanto más diversificación de medios y de puntos para consultar, me parece que es lo interesante, pero que a fin de cuentas andás a ver, hay tantos grandes misterios de la historia. A mí lo que me llama la atención es que estábamos hablando de un estudio donde el 15% de la población estadounidense piensa que tuvieron algo que ver, que no es mucho, un 15% es muy poco, que el 15% de las personas dejen un espacio para dudar, sí. No ni siquiera en creer en las teorías conspirativas, para dudar, y todo el resto de la población que cree que todo eso fue verdad, que fue un ataque terrorista, que justifica la guerra de Afganistán y la guerra de Afganistán como consecuencia directa del ataque terrorista, y la de Irak porque después decían que tenían armas de destrucción masiva. Dos países que tienen un territorio muy rico de reservas de gas y petróleo. Obviamente, nada es casualidad. Una cosa también muy interesante para ver respecto de esto es un capítulo de Penn y Teller, estos personajes que tienen esa serie que se llama Penn y Teller, que habla también mucho de cómo fue, digamos, la repercusión que tuvo en el pueblo norteamericano el atentado y la actitud de la gente, y también habla de las teorías conspirativas. O sea, la verdad que es de por sí la serie es muy recomendada, los temas, cómo los tratan. ¿Podemos cuadanear eso? Supongo que sí. Ahora vamos a contar. Y también otra cosa, hablando de mitos caídos y de cosas que no son, es la famosísima foto que salió del turista del 11 de septiembre. Pocos días después del 11 de septiembre del 2001 empezó a circular una foto de una persona que era como si estuviera en ese momento, como si hubiera sido sacada en el momento del accidente. Como muchos grandes misterios de internet, sí. Como los gatos bonsai, que han movilizado a la gente en repudio, un montón de situaciones así. Esta foto... Era una foto de mentira. Era mentira. Era... No sé, estoy en las Torres Gemelas. Uy, ¿qué? Se ven de re cerca los aviones acá, ¿no? La persona fue identificada como Peter Guzli. Peter Guzli se hizo el vivo, empezó a hacer eso con los amigos y se armó un quilombo por internet bárbaro. Así que no crean en esas cosas, por favor. Muy bien, como contraste de esto, adrede... No es la primera guerra que tenía Estados Unidos, ¿no? No. Desde ya que no. Irak, no. Y un poco en respuesta de este tipo de situaciones, también nos interesaba traer aquí a la mesa que el pasado 9 de septiembre, el viernes, se cumplieron 40 años de Imagine. Este disco de John Lennon, el segundo de su carrera, luego de haber sacado la Plastic Ono Band junto con Yoko Ono, cumplió 40 años y la verdad que es un contraste interesantísimo porque es el ícono de la paz, ese disco. El ícono de la no paz. No solo el tema, ¿no? Sino el disco. Y un tema que, bueno, justamente está muy ligado a lo que fue la guerra de Irán. Sí. En su momento. Sí. De Vietnam, perdón. Sí, sí. Te estaba como viendo. Bueno, es que cuántas guerras, vamos a contarlas, bueno. muchas, no se pierden ninguna. Así que bueno, nada, un disco que tiene temazos. Y queríamos justamente abrir con esta canción, un poco en respuesta de esto. No nos vamos a poner solemnes, ni mucho menos, pero bueno, 40 años de Imagine, un motivo para brindar. Y escucharse hoy, clavarse el disco y ser feliz. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.

tan niña, usé el Walkman mucho tiempo, con cassette, de estar con la radio, o sea, el Walkman no tenía, no podía elegir la sintonía, tenía la perillita, digamos, no el visor, viste, electrónico, no sé cómo se llama. Entonces, haciendo así, buscando qué sé yo, me encontré con un programa que se llamaba De Hoy No Pasa, muy conocido, de una frecuencia muy conocida, la Rock and Pop, ¿por qué no? Porque no lo vamos a nombrar, conducido por Diego Ángeles y Cabito Más Alcántara. Ahí, ese programa iba de 0 a 3 de la mañana. 7 y media, me pasabas a buscar vos, Gala, para ir al colegio, ¿te acordás? Qué niñas. Tal cual. En serio, acá Dalila nos dice que estuviste en el programa. Qué groso. Bueno, lo vi de adentro el programa. Buenísimo. Muy bueno, lo que debe haber sido esas noches. Mística Copera en vivo, vivirlo ahí. Los miércoles de que iba la mujer esotérica a hacer todos los relatos. Ahí fue cuando yo escuchaba acostada en la cama el programa. Y claro, yo no sabía ni quién era Cabito, ni quién era Diego. No los conocía, tenía 14 años, 13, 14 años, ¿no? Ahí me fui enamorando de la radio, de este, o sea, el oyente nocturno creo que también es un oyente muy fiel, ¿no? Escuchar la radio a la noche es un mambo muy distinto de escucharlo a la tarde en el bardo del laburo o volviendo a casa o a la primera mañana. El horario nocturno para escuchar radio cuando te enganchás con un programa es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar. Así que nada, ahí empezó un poco, ¿no? Y de ahí creo que ahí hicieron la fiesta a fin de año en lo que era La Reina, que era ahí en Sarmiento, el sótano abajo. Y esa gala creo que fue... esa fiesta era muy pequeña para ir, estamos hablando antes de Cromañón, que podíamos entrar. Una de nuestras primeras fiestas de toda la noche, ¿no? Creo que fue maratón. Nuestra primera fiesta, nuestro primer pedo, que con la lata de cerveza que te dan ya estabas. Y nuestra primera pelea de borrachas también. Ah, pelea de borrachas total. Nos volvimos por separado. Nos volvimos por separado, o sea, rematamos todo, ¿viste? Primer pedo, primera pelea de borrachas, primera noche. Ahí fue como un bautismo radial, claro. Alcohólico y por suerte nocturno. Después seguimos haciendo amigas y nos dimos cuenta que las peleas en pedo siguen y las discusiones, claro. Y la diversión también. Y pasa que ahora no nos alcanza una sola lata de cerveza. Claro, no, ese creo que es el único problema. Del paso de los años. Uno va mejorando, pero ese es un temita que se vuelve... Pero bueno, así fue un poco. ¿Vos cómo fue que empezaste así a escuchar esta conversación? Nunca la tuvimos. Pasa es muy interesante. Que yo cuando era chica era muy fanática de las radios de los hits, ponele. Pero cuando era chica, tipo a los 8 años... Panda. ¿Escuchabas Radio Panda? Claro, Radio Panda. Los 40 principales y demás. Y me acuerdo que grababa mucho en cassette. Grababa las canciones que me gustaban y después me catalogaba todos los cassettes con la música que me gustaba. Y de vez en cuando los escuchaba, pero siempre seguía escuchando radio. No era que después reescuchaba mucho ese cassette, porque los temas seguían estando en la radio. Entonces tenía muchísimos, muchísimos ¿No cassettes. ¿No te da bronca que te corten el tema con la... Estás escuchando la locutora. Y decís, no, loco, yo después lo escucho. La locutora, tal cual. Bueno, pero después como tenés un feeling con ese locutor también, que es la magia de la radio, que te empezás a encariñar con los personajes que están ahí y demás. También me pasó esto mucho con... ¿Llamaste para pedir tema alguna vez? Hola, soy Gala y quiero escuchar... He participado, Azul de Cristian Castro. Tengo que buscar esa grabación porque te prendo fuego en el barrio y no volvés nunca más. Tremendo. Después me pasó con los videoclips. Match Music, MTV, el Mundial de Videos con Cecilia Lía, que ahora está en la radio Cecilia Lía haciendo un programa Nacional Rock Noticias de 20 a 24 de lunes a viernes. Y bueno, yo me acuerdo, yo la veía a ella y de repente había un Mundial de Videos y me grababa en el VHS y también catálogos ahí. Los cassettes los tiré, se perdieron con una mudanza, pero los VHS siguen. Los tenés ahí. Y si los pones, no sé, ves videos de Green Day, Blink 182. Las guerras que había, claro, entre las bandas, claro, y los canales. Un poco... Mirá, Gala, una pionera del choreo grabado, ¿eh? Está bien. La piratería. Bueno, y un poco también a tono de esto, algo que quiero comentar es que estas últimas semanas tuve oportunidad de reunirme con periodistas que, por lo menos desde mi punto de vista, y supongo que mucha gente lo comparte, grosos del rock, grosos de la radio, en el caso de Alfredo Rosso, que pude ir a tomar algo el viernes con él, un amor de persona súper accesible, y Pipo Lernud, que también periodista, por ahí no tan radial, si bien está Pipo en la radio, para quien quiera escucharlo, está en La Tribu, junto con Ezequiel Ábalos los miércoles por la tarde, si no me equivoco. Y nada, la verdad que, o sea, es un flash poder sentarte a hablar con un periodista que es inabarcable, ¿no? La cantidad de música y de conocimiento que tiene en su cabeza. Y aparte, esto de hablar con una persona que uno a su vez admira, ¿no? Como que bajar bastantes cambios y ponerse muy objetivo. Claro, y darte cuenta que ese encuentro no es tan solemne como uno cree que podría ser, ¿viste? Cuando se encuentra con una persona que escuchó en radio toda su vida, que admira y demás, y de repente te das cuenta que terminás hablando como si ya te conocieras, porque en definitiva vos a él lo conocés y él... Sí, es muy... También, ¿sabes qué? Esto que decís, me hace acordar cuando fuimos a la fiesta de Hoy No Pasa, yo escuchaba a Cabito. Imagínate, 14 años, la pendeja la escuchaba a Cabito y decía, wow, qué divertido, qué lindo que debe ser. ¿Cómo me gustaría estar con un chabón así? Claro. Cuando fui a la fiesta y me dijeron, ahí está Cabito, fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál? No. ¿El bombonazo que está al lado del gordo? Claro. No. Ah, ¡oh, no! Bueno. Eso es lo que tiene la radio, ¿no? Por eso hacemos radio. Nosotras, ustedes nos tienen que imaginar hermosas, divinas, exuberantes, rubias. Claro. Chicas son lindas, son lindas. Ah, vamos, Dalila. Dalila acá nos dice que somos lindas. Gracias, Dalila, gracias. Háganle caso, gente. Ah. Así que, pásale mi Facebook. Dale, al posteo. Estoy soltera, dale. Tírame una mano, Galita, a ver si... Pero bueno, esa es un poco la mística que tiene la radio y que es interesante. Y con respecto a lo que vos comentabas recién, que fuiste una pionera noventosa del choreo radial con el cassette y con los VHS después, Alfredo Rosso, estuve hablando de eso con él, de estas nuevas tecnologías, bueno, esas no tan nuevas, ya están un poco obsoletas, pero de por ahí más lo que tiene que ver con la descarga virtual, internet, con, claro, etcétera. Y dijo algo muy interesante. Más allá de la calidad de sonido, que es un tema que ya está hiperhablado, o de los permisos, etcétera, es esto de no olvidarse que la música es el trabajo de los músicos. Ser artista es un trabajo, es uno de sus medios de subsistencia. Entonces, él lo que decía es que el hecho de que el brazo de la ley no sea lo suficientemente largo para atraparlos, no quiere decir que esté bien hacerlo. El hecho de que esté la posibilidad tecnológica de robar, entre comillas, claro, no quiere decir que sea una práctica, digamos, que él le valora. Pero que sí defiende mucho esto de la gente que adrede, quiere subir su material, como bandas por ahí que están surgiendo. Las bandas que se van adaptando, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Porque editar un disco también es muy caro y a veces podés tener la calidad musical, la calidad sonora, pero no la plata para hacerlo en formato disco, cajita, arte de tapa. Y también un poco el mensaje de él era como que, bueno, que mismo él escucha a veces música de internet para analizar si vale la pena comprar el disco, pero que se lo compra. Si le gusta, se lo compra. Así que, obviamente, Alfredo Rosso, un defensor del formato físico, pero nada, esta nota la vamos a subir a la página. Bueno, va a estar subida entonces a noctambulas.net. ¿Y qué más te contaba Rosso, digamos? O sea, es un periodista que... digamos, comenzó su carrera prácticamente con el rock a nivel nacional. Tiene muchos gustos, mucho archivo, de bandas que son históricas ya ahora en Argentina, pero bueno, ¿qué relación tiene también con este nuevo rock, el rock independiente y esas cosas? Bueno, él lo que me comentaba, escucha 200 discos por semana aproximadamente. Se clava unos 25 disquitos por día. Ah, bueno. Discos de que, bueno, que por ahí los pica un poco, escucha un tema, dos, después pone otro, etcétera. Pero que le da mucha importancia a las bandas emergentes. Y una de las bandas de la que me habló es del Acorazado Potemkin, que es una banda que a él le encanta, una banda que es relativamente nueva, no tiene tantos años de trayectoria, que si te parece vamos a escuchar un tema para ilustrar un poquito una de las bandas recomendadas por Alfredo Rosso. Esto es el Acorazado Potemkin. El tema se llama La Carbonera. Así junto a la carbonera de la ruta 200, las uñas negras de mi padre con mis hijos como yo. Claca, crujen los troncos y se aprende a sonreír. mierda del tatuaje que la mancha me tapó. Amigo, pregunte que ese trabajo me hace olvidar, manchándome la ropa y escupiendo el ojo. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Hablando un poco de esto de las bandas independientes, de lo que cuesta grabar un disco y a veces, bueno, es más fácil exponerlo en internet y también a veces es más fácil ser libre autogestionándose, ¿no? También, que es un punto a favor de las bandas que trabajan de manera independiente con respecto a las bandas que responden a una discográfica. Si querés hacerlo, hacelo. No, que no haya trabas en el medio. Bueno, si tenés algo para decir, decilo. Si tenés algo para tocar, tocalo. Bueno, si querés llorar, llorá. También. De eso se trata un poco el congreso al que asistí hoy, que es el primer congreso internacional de periodismo autogestionado que se hizo ayer viernes, o sea, el viernes 9 y ayer sábado 10 de septiembre en el Bauen, donde participaron un montón de medios de comunicación que trabajan a modo de autogestión, muchos como cooperativa, muchos medios que también fueron recuperados por sus trabajadores en momentos de crisis como las del 2001 u otras crisis. Una exposición bastante interesante donde participaron grosos, pero grosos, como puede ser Alejandro Pisitelli, que vos lo conocés, Tombo, es un docente de la UBA. De taller de procesamiento de datos. Taller de datos se llama, pero las materias son tan largas. Muy interesante. Aparte que uno tuvo una concepción de la educación también muy, muy interesante, Alejandro. Bueno, además de ser el profesor titular de este taller, es el que más o menos está tecnologizando la carrera de ciencias de la comunicación en la UBA, ¿no? Porque ahora internet forma también una parte más para lo que son los medios de comunicación. No solamente para los músicos, las bandas que empiezan a ofrecer su material en internet, sino también todos los medios de comunicación tuvieron que hacer su versión web y hay muchos que funcionan únicamente en la web. También estuvo Richard Stallman, que es el que lanzó el movimiento de software libre en 1983, es el creador del desarrollo del sistema operativo GNU, que es en el que se basó Linux después. Grosso, ¿eh? Y hoy en la mañana dio una charla como de 2 horas de lo que es el software libre, que él lo que decía, el software libre no es si bien es muy técnico y es un lenguaje que casi siempre lo pueden manejar bien los ingenieros en sistemas, pero básicamente no es un cambio a nivel tecnológico, es un cambio a nivel ético, sí, donde de repente un software o un sistema operativo, que es lo que usamos comúnmente en nuestra vida cotidiana, el más conocido es Microsoft o Mac, que son empresas privadas. Vos bajás un software, no tenés acceso al no lo podés modificar, digamos. No tenés acceso al lenguaje, tenés un producto, lo tenés que usar así como está, y la mayoría de las veces lo tenés que pagar. Aparte también está bueno desmitificar un poco esto del software libre. Vos de hecho tenés, Gala, en tu compu el Linux instalado, y no es que es chino, se puede usar tranquilamente, o sea, es lo mismo. Claro, tal cual, es muy fácil de usar y además, bueno, es gratuito, tiene todas las versiones de los programas más conocidos, por ejemplo, del Photoshop, tenés el GIMP para usar su versión gratuita, también tenés mucho software de audio y video que son muy parecidos. Bueno, entre otras cosas, en este Congreso de Periodismo Autogestionado estuvo hablando Raúl Zaffaroni, estuvo María Gallardo de La Paz, de Bolivia. María Galindo. Galindo, perdón. Que es de una asociación feminista. O sea, hubo charlas muy interesantes, participaron diarios y revistas como la revista MU, de la Asociación Cooperativa La Vaca. También estuvieron, bueno, dando unos talleres de autogestión en televisión, de autogestión en radio, autogestión en revistas, y bueno, estuvieron participando todos los que, digamos, hay como tres tipos de autogestión. Vos podés hacer, empezando porque no formas parte de un multimedio. Sí. No, por ahí, la revista THC es un medio autogestionado, pero que en definitiva está agarpado por la publicidad, pero es esas publicidades que no condicionan el contenido. Claro. Y, sino que le suman a ese contenido y a sus oyentes, a sus lectores, de elegir, ¿no? Elegir la publicidad, claro. Por decirlo de alguna manera. No tienen que someterse a la pauta publicitaria, a decir, no, bueno, si este puso la guita, entonces de esto no puedo hablar. Claro, en este ejemplo que quiero dar, la revista THC surge también de una demanda, ¿no? De una demanda de gente que por ahí consume y cultiva marihuana. Bueno, vamos a hacer una revista sobre esta cultura del cannabis. Después también tenemos, por ejemplo, a el diario La Vaca, que eso fue en plena crisis del 2001 que generaron esta cooperativa e hicieron, sí, un periodismo nuevo, un periodismo independiente, que no te habla de cosas internacionales, no, te habla de lo que estamos viviendo hoy, acá. Sí. Y después, algo que tiene que ver con el libro que presentaron hoy, que estuvo incluso el ministro Tomada presentándolo, que es el Periodismo con Valores, se llama. Es un libro de la historia de la Federación Adicra. Bueno, trata sobre distintas experiencias de diarios y medios gráficos que fueron recuperados por sus trabajadores. Y bueno, hay un montón, el diario del Centro del País, de Villa María, Córdoba, otro de Comercio y Justicia, de Córdoba, de Chaco está el diario de la Región, La Posta del Noroeste, la redacción Rosario.com, el Megáfono, Codias y la revista Crítica, que son los trabajadores del diario Crítica. También está el Independiente de La Rioja, que fue una cooperativa que se creó en el 70, recuperado por sus trabajadores en el 70, que es la más vieja. Nada, con respecto a esto me parece genial y hasta emocionante, y es eso, son todos medios que vieron la oportunidad en, sí, tiempos de crisis. Y muy importante también el rol de la juventud dentro de estos procesos, en donde justamente con toda la energía que uno tiene y más dentro del periodismo, si tenés ganas de comunicar algo y hacerlo, hay un montón de vías y hay un montón de medios autogestionados a los que hay que darle importancia. Periodismoautogestionado.org es la página de internet, hay... Están todos los audios de todas las charlas, métanse y averigüen. Sin embargo, en algo se parecen. Gala y Vicky, arroba radionacional.gov.ar. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Donas divinas. Clavamos a las 7 de la mañana, ¿eh? Saltaste de la cama. No te la esperabas ahí, a Necro gritan. Aunque nos den un poco de bronca los alternos. No, está todo bien. ¿Qué te pasa? Fan people, masticar lo que se iba. Ahí lo pone de vuelta. Antes estábamos escuchando a las Kellys con un tema que creo que lo canté durante todo mi viaje a la capital catalana de Barcelona, que fui en época de rebajas, y allá en catalán es rebaixes, peligro. Y este tema se llamaba rebaixes, entonces iba por todos lados tipo, rebaixes, qué peligro, Gala, en época de rebajas, por favor. Ah, sí, una paciencia. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Sí, rompe todo, ¿eh? Perdón, Vicky, rompe todo. Cuando quieras. Es que tengo un quilombo acá, no encuentro nada. Ahí va, muy bien. Continuamos. Son las 7 y 10, loco. Mira, acaba de llegar Laura Dario Merlo, que va a ser la que hace la columna de la peli dominguera, y me dice que afuera hace un frío. ¿Cómo estás con el clima hoy, eh? Mira que la gente cuando hace mucho frío te dice, hace un frío. Como y que lo siente. La I va como 3 segundos. Y en cambio, mucho frío. El calor es cortito, es que, ¡qué calor! Es como calor. Que no puedes ni hablar. ¿Viste? Calor. Qué calor. Claro. Muy bien, momento de la efeméride rockera de esta semana, de la mano, por supuesto, de nuestra querida productora Sofía Tarruela, a la cual le volvemos a mandar un beso grande. Así, un beso, vos de un cachete y yo del otro. ¡Mua! Con foto. Muy bien. Un 11 de septiembre, si bien, bueno, es una fecha, como ya estuvimos hablando en el principio, bastante particular, bastantes aniversarios se cumplen. En esta oportunidad, respecto del rock y respecto de la tecnología, un 11 de septiembre de 1996, David Bowie publica Telling Lies a través de Internet. Algo completamente innovador, porque fue el primer artista, en subir su material a Internet, básicamente. Más de 300.000 personas descargaron el tema, que si tenemos en cuenta que fue en el 96, es una bocha de gente. Telling Lies, Bowie lo subía, obviamente, en su afán de querer siempre estar a lo último de la tecnología, a lo último de lo que se usa, y en el 96 Internet era un poco, ¿no? Esto de subir un material. Me acuerdo mismo... Era difícil. Cuando yo empecé con Internet... Descargarlo. En el, no sé, 2002, bajarte un tema... Costaba un poco. Te bajabas un tema y lo escuchabas. Cuando y lo escuchabas, empezó el, y lo escuchabas. El software Casa. Que después lo siguió el Ares. El Ares. Ese lo tengo todavía. Que te descargabas menos música que virus. Es no Virus la banda, que Virus informáticos. Te descargabas los discos de Virus. Muy bien, David Bowie publicaba Telling Lies un 11 de septiembre de 1996. Este tema después fue incluido en su disco de 1997, Earthling, en donde, bueno, estuvo ahí. Tenemos la letra para analizar, que es bastante interesante, ¿o no, compañera? No, yo lo que interesante que tenía para decir es que Bowie, si bien siempre estuvo al tanto de las últimas tecnologías, últimamente, o sea, no últimamente, hace como 4 años que Bowie no hace, disculpen, ninguna presentación en vivo. Ulises, vos ahí tenés que mandar el pi. Bueno, bienvenido Ulises Mendoza en la operación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, me alegro. Hoy estás despejado. No estás hinchado. Bueno, Bowie hace una banda que no hace ninguna presentación en vivo y cabe la duda, ¿no? Siempre se dice que hay tal banda, lanza nuevo disco y tiene la participación de Bowie. Mentira, nunca terminan teniendo la participación de David Bowie. Siempre se dice que estás haciendo nuevo material y nunca sale a la luz y estamos como en esa. ¿Qué pasa con David Bowie? ¿Cuándo un nuevo disco, una presentación en vivo? Bueno, de hecho, el video Bowie de este tema es de él tocándolo en vivo, digamos, así como en una especie de recital que se puede ver en YouTube. Claro, mira, ahí lo estoy cargando para poder verlo en El Fin del Fin de a través de Facebook. Lo que debe haber sido querer bajarse ese tema, ¿no? Saturó, seguro. 300.000 personas descargando el tema. Es un numerito. Y para esa época donde internet todavía ni siquiera era algo a lo que todos teníamos acceso, ¿o sí? Míralo a David, ¿eh? Qué innovador. Fue el pionero, una de las primeras grandes estrellas del mundo del rock que utilizó este sistema para difundir sus trabajos. Y bueno, una manera de rendirle homenaje, ¿por qué no? Porque él inauguró lo que después muchos iríamos a hacer. Vamos a escuchar entonces David Bowie, Telling Lies. Telling lies.

Estábamos escuchando después del tema Telling Lies de David Bowie, un tema de Charly García. Buscando un símbolo de paz. Hoy estamos muy pacifistas. Paz y amor. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Paz, amor, sexo y rock and roll. Todo. ¿No? Todo junto. Se puede. Me parece que sí, todo eso puede ir de la mano. Unas buenas banderas. Son las 7 y 24 minutos de la mañana. Nosotras estamos haciendo radio. Si eso te parece un poco que decís, che, qué ganas las pibas. Bueno, hay gente que se está preparando para correr una maratón, loco. Domingo, 7 y media de la mañana, arranca ya en 6 minutos la maratón 21 kilómetros claro, que en realidad lo traemos a la mesa, no porque seamos deportistas, ni mucho menos. Yo no te corro ni el 106 cuando estoy llegando tarde del trabajo, no te lo corro, espero el próximo. Lo traemos acá a la mesa. Perdón, pero acabo de correr una maratón hasta la oficina. Muy bien, muy bien. ¿Tenés todo en regla? Estamos con todo. Me parece perfecto. La traemos porque es una maratón tecnológica. Es la primera maratón tecnológica que se desarrolla acá en la Argentina. Arranca, como les decía, a las 7 y media de la mañana en Figueroa Alcorta y Dorrego. Espera recibir a más de 25.000 competidores, de lo cual le van a llegar 10. El resto de repente dice, che, asado, te fuiste, que me voy a terminar la maratón. Pero bueno, no, pilas. El tema es, con respecto a esto tecnológico que decíamos, es que la gente, los competidores, van a poder relatar la maratón desde adentro, a través de un sistema bastante avanzado, digamos, que nunca se utilizó en el país. Vos cuando te anotás en la maratón, te dan un tag que se coloca en una de tus zapatillas. Cásate esta, ¿eh? Qué loco, ¿no? Te dan como si fuera un chip, una cosita que te lo metes en la zapatilla. Ulises me mira con cara de explícame un poquito más. No sé qué es un tag, Ulises. Te dan algo y te lo pones en la zapatilla. Y compaginás tu cuenta de Twitter y de Facebook para poder hacer este seguimiento. ¿En qué consiste? Vos vas a poder enviar mensajes a través de diferentes maneras. O sea, a través de tres facetas distintas. Está la performance, que es, bueno, ver, digamos, cómo venís, cuánto hiciste, etcétera. El desafío, que consiste en seleccionar y vincular amigos para competir. Si fueron varios, los perdiste. ¿Cómo haces para ir corriendo y escribiendo en el celular al mismo tiempo? ¿Verdad? Tenés los espacios en donde podés frenar para actualizar esto. Y también tenés una pechera en donde la gente te puede dar fuerzas. O sea, tus amigos, tus familiares pueden subir videos a internet que vos podés ver estando en la maratón. Ya van por el puesto 3, ¿eh? Miren, acá estoy viendo la página de internet 21kclaro.com.ar. Estamos mandando un chivo gratuito, pues ya se lo vamos a facturar, ¿eh? Yo tengo Claro, por favor. No. No tengo nada en ningún lado. Claro, hay un globito amarillo que pero va. Arranca a las 21, arranca a las 7 y media. No puede ser, Galo. ¿Qué hora es? Ya empezó mal. Si ya no funciona ni la página de internet, lo que va a hacer cuando todos los chivados lleguen a los lugares estos y quieran ver cómo vienen. Ahora, el tráfico cuando salgamos acá. Sí, bueno, hay que ver. Como les decía, están los Power Places, que son los lugares a través de los cuales los competidores pueden frenar unos instantes y ver los mensajes de apoyo que sus familias hayan colgado, familias o amigos o algún chongo, que hayan subido a internet y que te quieran dar fuerzas como para que sigas corriendo. Bueno, estaba hablando antes entonces de los tres los diferentes tipos de mensajes que pueden dar. Estaba el performance, el desafío y también está la dedicatoria, que son mensajes que el corredor o el competidor puede enviarle a la gente. Como, bueno, vengo re bien, acá acaba de pasar uno con un archivo tremendo, mira el culo de ese, ¿viste? Así podés joder. No sé, yo en realidad se me va todo para cualquier lado, por ahí son comentarios más profesionales. Qué gana de tomar una birra, qué carajo hago acá, no sé. ¿Quién me mandó a correr un domingo a la mañana? Tal cual. Qué sé yo. Bueno, un montón de cosas. Muy innovador la más la de 15.000 atletas están congregados en el punto de partida Ya están tuiteando todos. El hashtag es 10K21K, claro. Ya están tuiteando muy bien ahí. Bueno, y se puede seguir las alternativas vía Twitter en @atletas. Ahí a ver un nuevo tuit. Corredores listos en la largada, dice. Repetimos, el hashtag es 10K21K, claro. Claro. Con el signito de admiración. Pero claro. Y la página es www.10kclaro.com.ar y www.21kclaro.com.ar. ¿Hay quienes corren 10 kilómetros y otros 21? ¿Por eso es 10K21K? ¿O? Supongo que sí. Después, lo que decía Rogelio Viesca, que es uno de los directores responsables de Claro Argentina, que durante el recorrido tendremos la oportunidad de probar una serie de servicios innovadores. Los esperamos el próximo 11 de septiembre para arrancar con nuestro primer maratón tecnológico, en la cual estoy seguro que disfrutarán del recorrido, de los productos y servicios que mejorarán la experiencia y del gran ambiente que estamos preparando para ustedes. Respirando tecnología desde el inicio hasta la finalización del mismo. Se puso metafórico al final. Respirando tecnología. Esperemos que funcione todo esto porque la verdad que está bueno. No, tal cual. Igual más allá del chivo que este segmento en este programa puede llegar a aparecer, en realidad es algo como que va un poco más allá, ¿no? O sea, es hacer un vínculo entre algo que es tan sedentario como estar sentado en una computadora, tuiteando, facebookeando o lo que sea. Y correr, ¿no? Que es algo tan natural, tan físico y lo que sea. Es como meterle ahí las dos cosas, que es algo que mismo se está haciendo en otros países. ¿Quién te dice? Salimos acá y vamos a... Ah, sí, no traje la zapatilla. No, si no iba, ¿eh? Lo estoy analizando. Por el momento tenemos un mensaje. Que no me mires, que no me ves corriendo. Si quiero, puedo. Si no lo hago es porque no quiero. El colectivo. No, no. Ya comentaba hace un rato que no me gusta la imagen de la gente corriendo al colectivo. Va a estar cortado el colectivo, ¿eh? No sé qué. No. Bueno, ya nos ha pasado de salir y no viene. Caminar dos cuadras, gente corriendo la 9 de julio que decís... Oh, qué ganas, ¿eh? Pero bueno. Ya está la señorita Laura Darío Merlo aquí en el estudio de Nacional Rock. ¿Cómo estás, querida? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Corres? Riéndome un poco. ¿Vos corres? No corro, me parece, ustedes hablaban de lo natural que es correr y bla, bla, bla. Yo, para mí es lo más antinatural del mundo. Sí. Yo no te puedo correr ni una cuadra. Y además la sola idea me atormenta hasta lo indecible. Ni gimnasio ni en la cinta. No, te camino en la cinta, te practico yoga, te hago yoga, sí, hago pilates y bla, bla, pero correr no, correr no pude nunca. Me daba la sensación que iba a escupir el corazón por la boca a los 100 metros. Sí, no puedo, la verdad. Y esta cosa de articular internet con la maratón me parece un poco como de Marte, copado, pero sí, de Marte. Sí, claro. Quiero ver cómo van, ¿viste? Recién escuchaba ella diciendo que hay momentos para decir cómo va uno y todo. Yo digo, claro. Estaría llamando a la ambulancia. Sí, claro. Primero que hago es llamen a la ambulancia. Qué fea sensación esa, cuando terminás de correr y de repente sentís que no te entra el suficiente aire en los pulmones. Y ahí te prendes un pucho. Y que necesitas uno nuevo. Bueno, y ahí fue. Típico, de vicioso, terminaste de correr y se prende el pucho y decís, no. Pero bueno, tenemos un mensaje de aliento, porque hoy nos vinimos muy... ¿Con mal aliento nos vinimos? Nos vinimos muy... No. ¿O te lavaste los dientes? No, un mensaje de aliento para los corredores, ¿eh? Un mensaje de aliento de una banda que me encanta, de un disco que me encanta, el primer disco de la Velvet Underground, junto con la queridísima Nico. Lo que empieza a sonar es, obviamente, Run, Run, Run. Teenage bear said on the day I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know where you're gonna find it. You gotta run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Chance is there for you. Hey, what you do? Mind

Sí, ¿no? De los efectos sí. que te genera, ¿no? Es un los estimulante. Efectos, es un todo. Estimulante que te puede pegar mal también. Así que hay que tener cuidado, ¿eh? Con el matecito. Muy bien, bueno, la tenemos en la mesa a Laura. La verdad que muy bueno que hayas venido, hace un montón que no venías. Sí. Nos habíamos quedado muy contentas de tu visita. Yo también me quedé aquella feliz. Vez. Laura muy Darío bien. Merlo, que hace la columna de Laura en lasalallenaonline.com.ar. Y la ahí. Pueden seguir en Twitter también como arroba Laura Darío Merlo. Sí. Witres está recasada, ¿eh? Y lo dice en el perfil. Así que. Es hermosa, pero bueno. Witres, abstenerse. Bueno. Abstenerse tampoco. Algún piropo puede mandar. El que está fuera es tu marido. Sí, yo no quiero tener problemas de. No quiero generar problemas. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿qué es de tu vida? Vos estabas, nos contabas con un proyecto también audiovisual, de una película. Sí, bueno, el proyecto sigue en las mismas, esperando que el Inca pueda entregarme el premio. Sí. pero bien, siempre remándola con eso y ya. Muy, muy tranquila, esperando que las cosas pasen. Cuando uno no puede hacer que las cosas sucedan, bueno, tiene que esperar a que los tiempos se destraben. Y filmando un corto, que justamente lo estoy filmando los domingos con un equipo chiquitito, recopado, de gente que se copa y viene por el sándwich y la coca. Bueno, pero re bien, ¿no? Por el catering. Con amigos, claro. Y un corto de vampiros. ¿De vampiros? Sí, ¿y dónde la están filmando? Si Dios quiere, podrá llegar a ser lo suficientemente bizarro como para subirlo a la red. Ahora viene el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Sí, me encanta. Está bueno. No creo que lleguemos, pero sí para el próximo. Para los ciclos de cortos de A Sala Llena que están haciendo en Nueva Estrubus. Eso sí me gustaría, me encantaría. Hay que ver también si le da el pine al corto, porque el ciclo viene como con un nivel de calidad importante del que yo me siento particularmente orgullosa de los chicos y de cómo lo están organizando. Pero el corto viene bien, viene divertido, esta cosa de trabajar con efectos especiales, con sangre, manchar ¿cómo, todo. ¿Cómo usan? ¿Qué usan de sangre? Una pregunta sangre, por ahí puede sonar tonta, pero no sé qué es ketchup. Bueno, tiene un componente comestible. La maquilladora, que es la chica que está a cargo de efectos especiales, que se llama Eli Eros, la construye la sangre con miel, colorante vegetal y un par de cosas más. Que la verdad desconozco, secretos así tipo pócima, pero sé que se come porque los chicos se la meten en la boca y la tragan. Tiene como diferentes consistencias, hay una versión que es más líquida para tirar en las puertas y eso para que quede como chorreando la sangre. Y otra que es un poco más espesa, que va en la boca y que está toda pegoteada, que la verdad que si te chocas con la sangre estás todo pegoteada. Te morís de risa, muy bueno. Sí, muy aparte bueno. Con los colmillos, viste, y las lentes de contacto, todas esas boludeces que todos los chistes surgen, me imagino, corte y te cagas de risa. O sea. Sí, es divertido y aparte lo estamos haciendo como muy, como pocas horas por domingo para que nadie, viste, quede quemado. Claro. Y... ¿Cuánto se demora hacer un corto, digamos? ¿Cuánto es la duración, se pretende que vaya a durar y cuánto demora, digamos, en producción? Preproducción, producción y postproducción, ¿no? Como eso, además con calidad. Bueno, depende del proyecto. Este es un proyecto sumamente gasolero y tranquilo. La preproducción llevó muy poquito porque lo estamos filmando todo en mi casa y en mi edificio, que el edificio está bueno, tiene como un... El palier está copado, tiene una cosa Twin Peaks así de los... Buenísimo. Lo usamos un poquito, la gente del... En mi edificio vive mucha gente grande. Llega una vieja y ve todo ensangrentado, se te cae ahí. Aparte, bueno, la primer víctima murió hace 2 jornadas y salió del edificio todo ensangrentado, todo reventado, porque quería salir así, el flaco quería ir por la calle reventado, así que lo dejamos irse con el maquillaje. Y sí, las viejas le preguntaban si necesitaba ayuda, mi vida. El portero no lo quería dejar salir porque pensó que había asesinado a alguna vieja. Bueno, en mi edificio hay mucha vieja. Vieja sola, pobre, mucha viuda y divinas todas, porque la verdad que hacemos ruido, gritamos corte, acción, iluminamos partes del edificio y bla bla. Se copan. Y nadie pone un solo pero, todas divinas, copada, la vieja regip. Bueno, genial. Así que bueno, cuando esté listo, obviamente. Ah, me encanta, a difundirlo, a pasarlo. Si está visible, con todo gusto. ¿Lo vas a colgar en internet por ahí o? Buenísimo. Esa es la idea, que vaya derecho a la red y que vive en la red. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Laura Darío Merlo, de parte de asalayenaonline.com.ar, en esta oportunidad, ¿qué película dominguera nos trajiste? Bueno, hoy traje una película que para mí es... A mí me representa mucho esta película, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que... traje Velvet Goldmine, la película de 1998 de Todd Haynes, protagonizada por Jonathan Rhys Meyers, el inefable Ewan McGregor, que está más lindo que nunca en esta película, y Christian Bale, controvertido, pero siempre divertido de ver. Ahí ya vamos escuchando la banda de sonido. La película es básicamente la banda de sonido, sí. Inestética, es una película que pivotea en lo que fue el apogeo del glam rock. Sí. Se la habían propuesto, por supuesto, al hombre más sexy de toda la historia, que es David Bowie. Pero David tenía ganas de filmar una película sobre esa época y entonces se negó, así que todos los personajes fueron ficticios, pero con un anclaje en la realidad muy potente, ¿no? Sí, son identificables de quién se está hablando, ¿no? Absolutamente, obvio. David Bowie, Iggy Pop, bla, bla, bla. A mí en particular, esta película me parece absolutamente poética y si yo tuviera que elegir una forma de vivir, viviría como se vive en esa película. Creo que es una película que más que nada versa sobre el amor profundo, incondicional, libre, la música. Creo que cuando uno está haciendo el amor no tiene tiempo para hacer otras cosas más que música, paz, sí. y amistad y drogas, obviamente. Ajá. Pero bueno... Es una película que para mí es fantástica. Aparte tiene un dato bastante importante, que es que para esta película se armaron dos bandas grandes que se llamaban Wild Rat y The Venus in Furs, que estaban compuestas por pibes de Radiohead, de The Stooges, de Sonic Youth, gente copada que se metió en el proyecto y que hizo cosas increíbles, covers de bandas muy importantes, y generó una banda original para la película que es, para mí... de culto y quedó increíble la película. A mí me encanta. Una peli rockera, si las hay, sí, musical, sí, si las hay. ¿De qué, cuál es bien, digamos, la trama por ahí a grandes rasgos? ¿De qué va la película? La película arranca en los 80. Perdón, ya me termino el mate. Tomá y te el mate, sí. Yo soy acá la que gestiona el mate. Es la historia de un periodista que encarna a Christian Bale, que va a tratar de desentrañar los misterios detrás del asesinato del único y más grande rey del glam rock, que era Brian Slade, sí. En la película, que es la metáfora de Bowie, que fue asesinado en uno de sus conciertos. Y bueno, para descubrir que en realidad no está muerto, que se transformó, que se convirtió en otra cosa, y bueno, y él va desentrañando ese misterio, a la vez que contando la historia de este tipo, que es maravillosa, y de cómo nació y se creó su primer personalidad, que era la de Brian Slade. Y la verdad era, la película es genial, es increíble. Lo vemos a Jonathan Rhys Meyers en el papel de Brian Slade, maravilloso, creo que fue su papel, el papel que fue bisagra para él, mucho más que para los otros dos actores, y lo vemos... Espléndido. O sea, no hay con qué darle al muchacho. Buena música, buena historia, y si está bueno el actor. No, el actor está como... ¿Qué más? Sale como piña. Los tres, en realidad. Ewan McGregor está muy, muy, muy sexy. ¿De qué año es la peli? Del 98, que yo no lo puedo creer, la verdad. O sea... Pero que trata más sobre una cultura que fue muy de los 80, ¿no? El glam rock. Fines de los 70, principios de los 80, pero con el advenimiento del HIV, después este ritmo de vida, entrados los 80, se retiró y empezó el miedo, empezó incluso el miedo a la expresión sexual, ¿no? Ellos se expresaban libremente, no tenían etiquetas, gozaban del sexo de manera absolutamente libre, como todo el mundo debiera en realidad. Claro, que deviene del hippismo y un montón de cosas. El glam deviene en una especie de expresión opulenta de lo que fue... una parte importante del rock, y se convierte de alguna manera en una especie de corriente cuasi filosófica, ¿no? Pero después se desvanece y qué sé yo, vienen otros movimientos. Pero Pero creo que lo que encarnaba... ¿Principalmente vos crees que se desvanece por cuando aparece la enfermedad del HIV, la discriminación y ciertas cosas? No, como género no, creo que aparecen otros géneros que lo van pasando por encima e inclusive se va hay una rama que va desvirtuándose, que va tirándose hacia el disco, que termina degenerando todo lo que fue un movimiento que era muy rico y muy, muy profundo musical y culturalmente. Como todos los géneros tienen su mutación, ¿no? Exacto, y tienen su apogeo y su caída. Pero todas las conductas que conllevaba, que son propias del rock and roll, empiezan a retirarse un poco con el miedo y con este monstruo que nos metieron en los 80 para que dejáramos de coger. Digamos, ¿no? Claro, porque si bien la música disco fue reconocida a nivel mundial, con una cosa muy estética y demás, es bastante, digamos, políticamente correcta, ¿no? Claro, pero yo hablo del disco como una degeneración de lo que primero fue. Claro, o sea, uno no puede nunca ligar a David Bowie con lo que después fue, no sé, Donna Summer, qué sé yo. ¿Tenés idea que si David Bowie hizo algún comentario respecto de la película, si emitió alguna opinión? Sobre todo teniendo en cuenta que... Él se negó a hacer la película. Claro, yo no sé si después él comentó algo con el resultado final de la película. Sí. No, eso la verdad no lo sé. No sé si hubo controversia en ese sentido. Lo que sí sé es que él se quedó con las ganas de filmar la película que él quería filmar sobre sus épocas de Ziggy Stardust. De hecho, la película pivotea en lo que fue el primero y mejor de los discos de Stardust, que fue Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Ziggy Stardust y las Arañas de Marte. Yeah. Que tiene unos temas maravillosos, fulminantes. Y lo que no sé si él quedó contento con esto. La historia era una historia de amor, era una historia copada, sí, pero con muchos tintes mágicos, bien armada, que pasó por la taquilla, no digo sin pena ni gloria, porque mal no le fue, pero para mí era una película que como para... Da para más. Sí, como para que la gente la viera. Bueno, para recomendar para una peli dominguera. ¿Se puede piratear? Supongo que sí. Yo, en una época yo la alquilaba en video, mirá, porque no estaba en DVD en el videoclub que yo alquilo las pelis. Y me acuerdo que era un peso por día la película y yo la tenía meses enteros y el tipo del video me llamaba y decía, devolvé la película. Claro. Y no, yo prefería ir y pagar 30 pesos por mes y tenerla todo el día en casa, la película. Pero, siempre sí, está el del videoclub copado que no te cobra el recargo. A mí me pasó cuando vi Sex and the City, la película, sí, nada que ver. Me pareció tan mala que no la devolví nunca. No pude ir nunca más. ¿Cuál, al de las dos? Pero no la devolví. La 1. La 1 te pareció peor que la 2. La 2 la no la vi, después de ver la 1. La 1, qué sé yo, ¿viste? Aunque el hombre es el único animal que comete dos veces el mismo error. Yo fui a ver la 2. Yo fui a ver la 2. Dios mío, para mí la Sex and the City 2 es la peor película de la historia del cine. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que la serie no está bien, pero la película dije, no, estamos todos locos. Las dos películas perdieron el cinismo original de la serie, que era más bien cínica y con un borde oscuro. Sex and the City fue como... estilizándose hasta ser solamente un desfile de modas. Tal cual. De hecho, al principio de la serie, en Sex and the City, vos veías tetas, después, antes de verte, en un momento u otro, todas las actrices empezaron a ponerse corpiño, Dios sabe por qué, fornicaban con corpiño puesto. Sí, fue, y bueno, y las películas ya fueron... Sí, desbarrancaron completamente. Estamos escuchando, ¿qué es lo que suena ahora de la banda de sonido? Yo no sé porque no lo escucho. A ver, claro, no tiene los auriculares. De Velvet Goldmine, que es la película que trajo hoy Laura Darío Merlo. ¿El tema que estamos escuchando? Es el número 3. Es 20th Century Boy, performeado por Placebo, pero la canción original era de T-Rex. Y está bueno. ¿Y qué otros temas encontramos en el disco? Bueno, hoy traje para que escuchemos Satellite of Love de Lou Reed, también performeado por Reed, que está increíble. Sí. Y mi favorito de la banda original de esta película, que se llama Babies on Fire, que lo hacen las Venus in Furs, que es una de las bandas que se armó para la peli. Sí. Pero que la canción original era de Brian Eno. Y a mí me fascina esta canción. Aparte, mi gata Coca-Cola baila mal. ¿En serio? No. Yo la pongo y la gata se pone del bonete. Es lo más. Tenés que filmar eso. Es lo más. Mi gata es lo más. Tengo cuatro gatos, pero mi gata es... al grupo de los que subimos videos de gatos. Hace poco subimos. Claro, yo tengo mi gato que toma fernet. No. Yo tengo tres gatos. Y sí, tengo que toma fernet y algunos que hacen piruetas. Bueno, viste, es muy normal subir a YouTube. Mis gatos son mi vida. Ahora tengo que irme de viaje y tengo que dejarlos. Y ya me estoy arrepintiendo de irme de viaje, todo, no me quiero ir. Los vas a extrañar. Bueno, los mi gato amo. Se fue hace como un mes y todavía no volvió, pero yo quiero pensar que está de parranda ahí pasando la vida. Está castrado, no sé mucho, no puede hacer, pero Simón, si estás escuchando, por favor, que vuelva Simón. Por favor, porque te juro que yo salgo por la calle, estoy en el centro, no sé, re lejos, y yo miro, entonces a ver si lo veo, ya estoy en un estado de locura, pero bueno, si no, igual no quiero bajonear. Un bombonazo, Simón. Simón, por favor, volvé, picarón. Bueno, sí. Laura, mil gracias entonces por venir a hacer esta película Velvet Goldmine para ver mañana, domingo hoy, 11 Gala, de septiembre. Hoy domingo. Hoy. Nunca dejá me voy el a sábado atrás, nunca. Supera el para sábado. Para desviar la atención de lo que van a hacer hoy, todo el trajín del aniversario. Totalmente. Y vamos a escuchar el tema que nos recomendaste recién al último, que se llama, lo repetimos, podemos bailar, sacarnos la ropa si quieres, total, no nos ve nadie. Repetimos el nombre del tema. El nombre del tema es Babies on Fire, y la escena de la película en la que pasan este tema es voraz. Bueno, muchas gracias, Laura. No, por favor. On fire, and all the laughing boys are bitching, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Rescuers, row, row, do your best to change the subject. Blow the wind, blow, blow, lend some assistance to the object. Photographer, snip, snap. Take your time, she's only burning. This kind of experience is necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what baby's been reduced to. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Beach Boys. ¿No? Wouldn't it be nice? Nos vamos. Al fin le pegué. 8 menos 2 minutos, vamos, apurémonos. Me voy porque dejo los pulmones acá. Que se nos va el bondi. No, que vamos a correr la maratón. Ah, vamos a correr la maratón, sí. Ya. Sí. Sí, muy bien. Pero bueno, seguro que vamos a tener que cruzar, ponele la 9 de julio, vamos a tener que cruzar en diagonal corriendo con los corredores, ¿viste? Porque no puedes cruzar así verticalmente. Igual, cruzar, esa cortar. Era la de la otra vez, esta es en Figueroa Alcorta y Dorrego. Bueno, arranca y hay que ver hasta dónde llega. Pero bueno, vamos a ver. Pasan por acá. Diagonal Norte, va a agarrar por ahí. Bueno, éxitos, ¿no? A todos los corredores. Agradecemos entonces a Laura Darío Merlo, que la tenemos acá, que hizo la peli dominguera. Hoy estuvimos muy David Guaños. Muy de aniversarios también. Muy de aniversarios, hablamos del 11 de septiembre, hablamos un poco de la radio, de la autogestión, de un montón de la indigestión. Muy charlatanas vinimos hoy, muy charlatanas. Creo que necesito, hoy no hablo en todo el día con todo lo que hablé ya en este tiempo. Sofía Tarruela es la productora de nuestro espacio. Le mandamos un beso grande, le agradecemos por todo. Estuvieron Dalila Cáceres y Ulises Mendoza en la operación técnica. Nos vamos con un temita más. Nos vamos con un temita, sí, antes quiero presentarte a vos, acá mi compañera, la señorita Gala Caccione. Victoria Tomolini es la que va a presentar el tema. Esto es El Fin del Fin de, nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana acá por la Nacional Rock. Nos vamos escuchando a la Vera Puerca haciendo Zafar. Chau. Chau. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy un...